¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Apellido. ¿Cómo vas? Samper. Sí, tranquila. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien. Laura Hoyos, hola. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo van? Bien, ¿todo bien? ¿Tú? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Tú qué tal? Bien. Sí, todo muy tranquilo. Pues, pendiente muy de lo que está pasando en la Casa Blanca, ¿no? ¿Cómo le parece, Sí, muy pendiente. Pero se demoró mucho, la verdad. Y me parece raro un poquito. ¿Por qué? Yo pensaría que lo hubiese querido ocultar. Para los que no lo saben, pues es decir, por eso, porque están diciendo, bueno, ¿y qué pasó en la Casa Blanca? Pues bueno, fue diagnosticado Donald Trump y Melania Trump con COVID-19. Y a esta hora se hace un traslado al hospital Walter Reed de Donald Trump porque ha presentado ciertos síntomas de COVID-19. Por eso es que hablábamos de la Casa Blanca en eso. Pero ¿cuál es tu teoría de la conspiración, María Juliana? Por favor. No tengo ninguna teoría, pero simplemente digo, pero ¿por qué no se quedó callado hasta después de elecciones? O, por el contrario, siente que esto lo puede beneficiar. ¿Tú crees? No sé, estoy planteando dos hipótesis contrarias para que tú me digas cuál crees que es verdad. Pues es que lo que dice Nilau, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Estás con las teorías de conspiración? No, pues sería muy curioso después de conocer que Trump era un negacionista, pues, con toda, y del uso de las mascarillas y todo eso, y que ahora venga a tener COVID. Pues me parece más una lección de vida, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Claro, muchas personas, digamos, hablan que... Bueno, ¿cómo empezó toda esta historia? Porque hay que poner un contexto. Pero antes les voy a contar el tema del día, porque si no, después nos embolatamos y empezamos a hablar de otras cosas. Algo que hayas hecho en tu vida y no lo repetirías ni loco, ¿cuál fue la experiencia? Ese es nuestro tema del día. Algo que haya hecho en mi vida y no lo repetiría. ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien, pero tengo un ruido y no creo que sea mío. Ahí hay un ruido. No, ese es mío, ¿sabe? Ahí hay un hiss terrible. No, era mío, no, pero lo voy a explicar, era mío, porque tenía conectado el computador a la fuente de energía, porque se me estaba descargando, pero y ya me había hecho la advertencia, Jonathan, es culpa mía. Yo me demoré porque, claro, voy a ser muy sutil hoy, porque como todos ustedes están en contra mía y la gente que nos oye está en contra mía por cuenta de muchos comentarios contra mí en el programa, voy a ser un hombre demasiado simple y sencillo. A ver si finalmente me gano el cariño de ustedes y del público. Estoy viendo acá ahorita un foro de cine sobre Ángela Molina. Ángela Molina es una de las actrices más bellas que tuvo España. Hoy en día está un poco desvencijada. Entonces la estoy viendo porque a las 12:30 presentan el oscuro objeto del deseo, con tal vez el director de cine que me llevó a querer el cine desde que yo tenía 15 años. No se puede ver, es muy complicado, pero en esa época uno era un hombre rebelde y muy intelectual. Y la película pues es con dos actrices haciendo el mismo papel por la bipolaridad de la mujer. O sea, me encanta. ¿Cómo es? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? No, nada. Ya me dijo Jonathan que ya habían contado lo del señor Donald Trump. Estábamos empezando a hablar de eso. Sí, pero pues, ¿yo qué les puedo decir, hermano? Pues sí. Bolsonaro tuvo también, ¿no? Sí, claro, Bolsonaro tuvo también. Boris Johnson. Por eso. Sí. Pero digamos que este viejo tiene 73 años, pero Berlusconi tiene más. Entonces, pues yo creo que, claro que hay momentos en que no lo cura uno la plata ni el poder, ¿no? Pero pues creería que no sé qué va a pasar con ello, ¿no? Pues esperar, supuestamente ya está, sí, ya va a ser sometido pues a tratamiento Donald Trump, ¿no? Yo lo que estaba diciendo... No lo está. Dime, ¿qué estaba era así, sí, como dice Lau, a ver... Dime. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que me brincó esto acá y me tuve que desconectar y volver a conectar. No, yo lo que estaba diciendo era, así como dice Lau, Donald Trump ha sido un negacionista del tema del COVID-19 y ha alegado tanto y ha hecho apariciones públicas sin tapabocas. No hubiese querido Donald Trump ocultar que se contagió de cara, pues, a las elecciones. O sea, me parece raro que no lo haya ocultado. Eso es un delito en Estados Unidos muy grave. Un presidente no puede nunca ocultar su estado de salud, jamás. Entonces, es por eso, pero va a pasar algo. Si Donald Trump se mejora, entonces va a insistir que él manejó muy bien el coronavirus y que no sirve para nada, ¿sí o no, Nico? Y de paso, Joe Biden salió negativo, ¿no? Hablando de eso. Porque él también fue sometido a exámenes. Lo que pasa es que está un poco antiguo, ¿no? Debo decir. Claro. Y fue sometido a exámenes. Ahí también llevó la prueba hoy. ¿Y para qué te haces esas pruebas? ¿Tú sales de la casa? Es que la otra semana voy a volver a estudio en ESPN y me tocó hacerme prueba. Me salió negativa, pero los anticuerpos me salieron positivos. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que ya tuviste? Que la tuve, sí. ¿Tuviste? ¿Que tuviste coronavirus? No. ¿Se acuerdan al principio de pandemia que yo estuve muy enferma? Muy enferma. Sí, cuando empezamos a hacer teletrabajo. Mala. Sí. Bueno, tenía COVID. No me digas. Imagínate. Bueno, pues menos mal no fue algo serio, ¿no? Sí, pues la indisposición era absoluta, pero más allá de eso, nada. Claro. Oye, sí, claro, tú habías estado como con, super maluca. Como con maluquera y la vaina. No, horrible, horrible, horrible, que no me podía ni parar. Sí, sí, sí. Ah, no, pero es bueno, entonces ya te digo, la inmunidad supuestamente son 3 meses, ¿no? Yo no sé, pero es que hay gente que dice que eso de la inmunidad realmente no es tan cierto. Yo no sé si, pues, verdad, uno sí es inmune. O sea, pero es como una leve inmunidad, porque supuestamente es una inmunidad de 2 o 3 meses, pero después uno puede volver a contagiarse. Entonces ya me pasó la inmunidad. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Alrededor de eso también se han dicho un montón de cosas. Es muy temprano, ¿no? Para decir tantas cosas como fijas, porque se comporta distinto en cada persona. Exacto. No, yo lo único que ruego es que no me pase, porque eso no está bien. Eso no está bien. Pues tú eres persona joven y seguro te dio que no te dio fiebre, no te dio nada, simplemente dolor de cabeza, ¿o qué? No, sí, como malestar general, como eso que uno está como sin energía, que uno no puede ni caminar. Y en retrospectiva, porque en ese momento no estaba todavía muy claro el tema del olfato y el gusto, como que eso no era como tan claro que eran unos síntomas. Y sí recuerdo que yo dejé de comer como 3 días, no comía nada. Y algún día ya me dio hambre y dije, voy a pedir una pizza porque voy a aprovechar que tengo hambre. Y cuando me la terminé fue como que, cualquier cosa. Porque no, no fue como esa emoción de que me supo esta pizza a gloria, claro. No. Eso no me supo a nada. Y ya después, cuando empezaron a decir que se le iba a uno el olfato y el gusto, dije, ay, mira, yo será que yo tuve esta vaina. Y siempre tuve la duda, pero pues nunca me hice ninguna prueba. Sí, sí, claro. Sí, no sí. Me digas. Sí, siempre tuve la duda, pero pues dije, ya, si ya me dio, ya me dio, ya qué carajos. Bueno, vamos a tener un programa muy tranquilo, muy musical, muy amable, muchas gracias. Bueno, el tema del día, Nico, me lo recuerda, hermano, que es que lo traté de oír y era muy difícil. Algo que hayas hecho en tu vida y no lo repetirías ni loco, ¿cuál fue la experiencia? Pues hombre, vamos a comenzar con la primera canción de hoy, si ustedes están de acuerdo. Si les parece bien, si no, me parece loco. Uy, ¿qué pasó, Nico? Como un sonido de Atari. No sé. Esto es lo nuevo de Katy Perry, ¿no? Eso no es mío, seguro. Y el contigo. La serie The Boys se pone cada vez mejor. Hoy se estrena el penúltimo episodio de su nueva temporada y esta intensa historia que muestra la oscura verdad detrás de los clásicos superhéroes. Así que aún están a tiempo, ve ahora Amazon Prime Video y únete a los rebeldes para descubrir de una vez por todas si los verdaderos héroes nacen o se hacen. Si aún no te suscribes, comienza ya tu prueba gratis y disfruta historias originales y exclusivas como The Boys. En los originales, el mundo al instante. programa de viernes espectacular, día 2 de octubre, la lucha por hacer las mejores cifras y la lucha por hacer el mejor programa de radio. Laboratorios independientes de Alemania, Francia y Suecia confirmaron que este señor de nombre Alexei Navalny fue envenenado con una sustancia tóxica de la familia del Novichok. No era precisamente Novichok, era de la familia, era un primo hermano de el maestro Novichok. Un agente nervioso utilizado en el 18 para tratar de asesinar al exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido. Moscú niega cualquier implicación en el caso de Navalny, que ha disparado una tensión diplomática terrible entre la Unión de Europa y hoy Moscú, la Unión Europea. Navalny indica en una entrevista publicada ayer en el Der Spiegel de Alemania que sustenta su acusación en hechos. El importante es el primo hermano del Novichok. El político asegura que la orden para utilizarlo, producirlo, solo puede provenir de 3 personas en el mundo. Entonces, pues yo me puse a leer y dije, ¿cuáles son? El jefe del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, por un acrónimo ruso, el director de espionaje o el responsable del espionaje militar, y agrega que cualquiera de estas personas no puede tomar una decisión sin haber recibido una orden directa de Vladimir Putin, Putin. Esto lo ha hecho después de salir de coma. El tipo sigue recuperándose y dice pues que tiene algunas secuelas, que no ve bien, que se le corre el mundo y todo, pero agradecemos que el hombre esté bien, pero él dice que Putin lo envenenó, punto. No hay más palabras, lo que dice él. Sí. Hay que cotejarlo con lo que dice Putin, que dice que él se trató de suicidar, ¿no? Es que Putin es genial. Ya ha habido varios casos de esos, ¿no? ¿Se acuerda? Yo no sé. Le he echado cabeza y no me pude acordar del nombre. Bueno, me ha faltado rigor también para buscarlo. ¿Se acuerda? Hace, ¿qué sería? Unos 3 años, que había un periodista, creo que era, que le daba durísimo a Putin, creo que era un periodista, y el tipo está cerca de la Plaza Roja de Moscú, su novia era una modelo muy linda además, y acribillan al tipo frente a la novia, unos tipos. Sí. Cachaza, ¿no? Bueno, pues esa es mi historia. A ver, tiene una cosa internacional, interesante, buena, el mundo al instante, cosas. Pues adelante. Mire. Yo tengo. Ah, bueno, no, pues que por eso pregunto. Hoy es un programa en el cual quiero ganarme el cariño de la mesa y el del público. Muchas gracias. Adelante. Okay. Hope Hicks es su nombre. No, ¿qué es eso, Dios mío? Hope Hicks. Ahora que hablábamos muy por encima de lo que le ha pasado a Donald Trump y de su COVID y de las teorías que han aparecido, ¿no? Porque y María Juliana hacía la anotación de, ¿sería que él estaba contagiado desde antes? Por eso las pruebas a Joe Biden y demás, luego de su debate, también la gente dice, bueno, va a entrar en cuarentena, entonces no va a poder estar en los debates. Entonces empezaron a hacer la cadena de seguimiento de contagio y al parecer, o eso es lo que indica la jugada, sería por cuenta de una de las asesoras más cercanas de Trump, de una de las consejeras más importantes, que es Hope Hicks, precisamente. Uh-huh. Y ella, en su momento, diseñó la estrategia de comunicación de la Casa Blanca durante bastante tiempo. Ella conoció a Ivanka Trump en el año 2012, y ahí se hizo muy cercana a la organización Trump y demás. Ella ha hecho, incluso trabajado en la moda, ha sido modelo y demás, una mujer muy bonita, y que dio positivo para COVID-19. Entonces, los reportes o lo que hoy se imagina como una cadena de contagio que podría haber afectado a Trump y a Melania, viene o vendría mejor desde Hope Hicks, una de las asesoras más de confianza que pueda tener el presidente de los Estados Unidos. Y además, hoy por déjeme hoy. Darle un concepto. Una mujer muy linda, Hope Hicks. Qué mujer tan linda. Adelante, Laurita. Pues mucho se ha hablado, digamos, que de Jason Alexander en su papel de Seinfeld, ¿no? Ídolo. Pero, sí, digamos que, genial. Exactamente. George Costanza. Pero digamos que uno de los papeles que le ayudó muchísimo en su carrera fue el que hizo en la película Mujer Bonita, que le ayudó muchísimo, sí, muchísimo en su carrera. Pero él, durante una entrevista para un podcast que le hicieron, pues dijo que para su vida personal no fue nada fácil. Primero, luchar por el papel, pues fue muy complicado porque el director de esta película, que era Garry Marshall, no lo quería para el papel. Pero la directora de casting sí defendió su trabajo y dijo, él es. Pero el director decía, no, tiene cara muy juvenil, no me parece que se adapte para el papel, le falta, pero bueno, la directora de casting finalmente dijo, bueno, él es el que necesitamos. Hizo la audición y pues básicamente después de todo el lío, quedó. Pero resulta que él cuenta que no fue para nada fácil a nivel personal, porque después de hacer este papel y que saliera la película, pues la gente lo odiaba, las mujeres lo gritaban en la calle, lo abofeteaban. Incluso llegó a contar que una de ellas lo escupió. No sé si ustedes recuerdan que hacía un papel un poco guache, ¿no? Sí. De amigo de Richard Gere, pero sí, muy mal amigo. Y que trató a Julia Roberts también muy mal en su papel. Y pues él dijo que le tocó afrontar una cantidad de situaciones donde decía, pero ¿qué pasa? ¿Yo por qué acepté este papel si la gente me está atacando de esta forma? Ya después de un tiempo, pues entendió que realmente había hecho muy bien su papel para claro. que las mujeres lo odiaran y le gritaran o lo atacaran en la calle. Entonces, historia curiosa la de Jason Alexander en su paso por Mujer Bonita. Un actor buenísimo en Seinfeld, la rompe. Sí, era un hit. Sí. Vamos con el tema del día, Nicolás. ¿De qué se trata? Algo que hayas hecho en tu vida y no lo repetirías ni loco. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, Camila Canzón dice, molestar a Laurita Titines Hoyos porque poco hablaba en el programa. Me bloquearon por fregar tanto, no lo vuelvo a hacer. Quería decírselo a ella, pero no sé si fue hoy a trabajar. Admirable tu trabajo, Jaime, desde siempre. Gran cariño, Camilo Canzón. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Estaba en Las Vegas y me fui a un plan de turismo a ver el Gran Cañón. Horrible, qué cosa tan aburrida. Yo lo hice 3 veces. Porque es que como yo... No, es que vayas. Y no vuelvo. Es que es como yo... Como yo le daba gusto a todo el mundo. Eso es un bodrio. Hacer un trío con una mujer y con otro hombre, Jaime. Qué dilema tener que sentir la virilidad del sujeto rozándote. No, Tanico. No. Es el niño elegante, ¿no? Pero seguro la mujer sí lo repetiría. 5-4. No lo sé. Cuando estaba en la universidad fue un programa de televisión local para buscar mi media naranja. El resultado fue un desastre y lo peor es que salí más solo que un pescado. Marta Pérez, en un balneario de Tenerife me lancé por un tobogán. Esa cosa parecía de 90 grados, perdí el sostén. ¡Ah! ¡Qué linda palabra! Sostén, y casi me da un infarto de la velocidad. ¡Qué susto! Dejar que me hagan el examen de próstata mientras tengo sexo. 5-8, Sebastián Ocasio. Bueno, qué manera tranquilo. Elegante de decir las cosas. Tranquilo. ¿Nota? 5-4. Trabajar en un crucero, muy duro en el área del bar y casino, no sé las otras, depende del cargo. Vivir confinado 10 meses, muy difícil pensando solo en el dinero, pero sin vida. Arenque fermentado, comer Sustramengel, Gerlach. En un viaje que hice de mochilero por Europa, el olor es pútrido y el sabor queda en la boca por días. Me quedo con el frescor de las sardinas Van Camps. ¡Ah! Vos, pelarme la cabeza con lacero por demostrarle a una fémina que haría lo que fuera por amor. Para lo que me sirvió, me dejó y se fue a vivir con un viejo mancebo del pueblo, Don Joker. Bueno. Besos a Pony Malta Hoyos, a Malta Leona Correa, al Riverita y a Frutino Sampero, Frutiño Cachazo. Comí ostras en una fiesta de la empresa. Uy. Las churrias se escuchaban por todo el salón, Harold. Pero es que uno aquí sí puede que queda. Algún... aún mejor queda el. No. Qué olor. Es que no, mi única recomendación es que no coman ostras de una compañía, ni siquiera en su casa. Quieren Bogotá. Eso vienen congeladas. Siento un ganador, le digo. Eso toca en la costa. No, en la costa, ostras, Dios. Claro. Son horrorosas, no, en la costa. Las ostras son de tierra fría, María Juliana. Esas son unas ostricas que salen por ahí llenas de desperdicios por dentro. No, los que abren las ostras con limón, por Dios, sí, tengan mucho cuidado. Yo una vez yo lo he hecho muchas veces. Ay, ¿en serio? No, mi amor, hasta que un día le salga una y termina en una clínica. Ay, ¿cuándo no, fue la primera vez que comiste eso? Te lo digo para que no lo vuelvas a hacer. Años por ahí, 10 o 12 años. No, y mi papá nos llevaba los antígenos. Y un señor con un cuchillo abría unas ostras. Eso. Pero acuérdense de una cosa, es que las ostras abren porque sí, no a las patadas. Entonces esa es mi gran recomendación. Mejor dicho, hay sitios en el mundo que dicen ostras frescas hoy, 32 tipos de ostras. Eso es todo lo que hay que pensar, que eso es así. Nosotros somos un país de cero cultura de ostras. No se les ocurra las ostras. Eso es un problema grandísimo. Yo hice una. Imagínense en la fiesta de la empresa. No, mire, en un restaurante que se llama Palmetos. Sí. En Palmetos, ellos tenían cóctel de ostras y no servían las conchas ni nada, sino como 40 ostricas chiquitas de esas de la costa, sí, con salsa roja picante. Y yo me las comía en galletas y decía, ¡buah! ¡Uy! Sí, ¡qué rico! Hasta que un día. Termina en la clínica. Claro. No tengan cuidado, es que con media. Hombre, si en el mismo París me he enfermado 3 veces porque las ostras a veces no son. Es muy cuidadoso, sí, es que la las ostras. Es muy riesgoso. Las ostras son del día. Al otro día ya está en problema. Meterlas a una nevera o congelarlas es un problema. Por favor, algún día me harán caso. Comí pulpo y con frutos marinos. El pulpo pegado a la garganta me quedó en el arroz con huevo del cristiano de a pie. Ese es otro problema. A mí la única cosa que me está dando alergia y se me brota la espalda es el pulpo. Así sea el más fresco del mundo, no me pregunten, pero tan bueno que es. Amo el pulpo. Delicioso. Si hay un plato que busco en cada restaurante al que llego es el pulpo primero. Por eso, y ese pulpo, no lo tomen a mal, es completamente congelado. O sea, eso no es fresco. Sí. No. Les hablo de España cuando le sirven el pulpo. Llega, que es con páprica y con papa, y es servido, es fresco. Eso es una vaina que les acaba de llegar costas del mar Mediterráneo. Eso es de mar cálido, ¿no? Y me brota ese. El otro yo lo veo y digo, no, muchas gracias. En Sushigose. No, Jaime, tenemos el pulpito que nos llegó del Japón. Y dije, ¿hace cuánto tiempo lo tienes congelado? Me dijo, no, pues llegó hace un mes, pero usted sabe que eso aguanta. Le dije, sí, aguanta usted. Yo fresco, hermano. Sí, aguanta una disentería. Y a veces, no pasa, es que hay que ser muy delicado, pero no le pasa a nadie nada. Y a veces le digo, bueno, sáqueme un pulpo de esos, qué carajo, sírvame un nigiri de pulpo. Y no, Jaime, delicioso, fresquito. Listo, me como uno, no pasa nada, me lo como. Y por la noche me empiezan a hacer un brotecito que me dura una semana terrible. ¿Usted se acuerda del brote que no me toquen la espalda, hermano? Claro, porque es una rasquiña. Y es por el pulpo. Una rasquiña, mire. No, es por el pulpo y por la comida que no está buena. O sea, yo sufro mucho con esa vaina, hermano. Mucho es mucho. No friegue. Sí, no. Tiene que estar buena. Es que nos llegó el pulpito del Japón y yo, a ver, muésteme el paquete. En un pasaporte. Sí, en serio, por favor. Es que me acuerdo del documental del restaurante de Jiro en Tokio, y que yo fui a buscar el pulpo y no lo vendió ese día porque no era temporada, porque en Japón los pescados son de temporada. Y los tipos agarran el pulpo. Primero hay que hervirlo, ¿no, María Juliana? Eso lo tienes que hervir, eso crudo no. Hay un plato que se come crudo que es el mejor de todos. ¿Cuál? No, el pulpo, o sea, el pulpo vivo, que te llega, lo cortan, ni siquiera tiene ventosas. Ese es espectacular, pero tiene que estar muy fresco. Ese me lo como, no me pasa nada. Entonces lo hierve el señor este y lo masajean durante 3 horas para ponerlo suave. Y yo llegué con una emoción. ¡No había pulpo! Menos mal, después me di cuenta que el tema del pulpo conmigo no va, hermano. O sea, no fríe. O sea, le pueden mostrar un pulpo, mire, llegó aquí a la playa. Pues hermano, yo se lo agradezco mucho, pero déjelo así, hermano, fresco, hermano. Sírvaselo a mis hijos y a mi esposa, que les fascina el pulpo. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque me da vaina. Mucha. Bueno, hermano, ya, vamos con música. Estamos hablando mucha paja. Pero está bien, hablemos cháchara, echemos cháchara. ¡Hablemos cháchara! Tiene eso, toda la echemos razón. Cháchara, echemos cháchara. ¡Eso! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Pero bueno. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, vamos con música, hombre. Este estreno es de Gorillaz, Elton John, y se llama The Pink Phantom. Es el nuevo sencillo de Gorillaz. Fue lanzado hoy, vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues hoy a partir de las 10 de la noche cerraron Madrid parcialmente, pero un cierre que le representa a la capital. En los 14 días de este cierre parcial, la suma de 6.000 millones de euros de pérdidas. La gente está bastante complicada y la presidenta de la comunidad presentó una apelación ante los tribunales esperando que le digan que se pare la decisión, aunque yo creía que la decisión debe ser así. Madrid capital a expensas de si prospera la solicitud cautelar que era el gobierno y que ella hizo, quedará cerrada a partir de hoy. No se podrá entrar y salir de Madrid, salvo que se trate de desplazamientos justificados, según dispone el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que contempla aplicar restricciones en las poblaciones de más de 100.000 habitantes con incidencias del coronavirus superior a 500. Los desplazamientos permitidos incluyen ir al trabajo, a centros de servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. La circulación por carreteras y viales que transcurren no se pueden hacer, no se puede salir de Madrid, y los quedan cancelados los hoteles para abrir que iban a abrir. Este mes todos los hoteles en Madrid abrieron el Four Seasons de Madrid, lo cual tendrá un pésimo resultado. Los restaurantes tienen que recibir a la última persona a las 10 de la noche y todo el mundo se tiene que ir a las 11 de la noche. Y las barras quedan cerradas y no pueden atender en los bares. Es un golpe muy duro para Madrid, pero desafortunadamente es la ciudad de Europa con más contagios por cada 100.000 habitantes. Eso es todo. Chicos malos, el coronavirus. Chicos malos, María Juliana. Pues, chicos malos, esto pasó en Manizales. Y murió Ángela Yurani León, una mujer de 37 años. La mató su hermano. Después la metió a la vivienda, al lugar donde vivían, y le prendió fuego a la casa. Yurani le había puesto una denuncia por violencia intrafamiliar a su hermano hacía varios meses. De hecho, la comisaría de familia le había dictado una medida de desalojo para el hermano, pero la mamá de los dos, de ambos, nunca dejó que lo sacaran de la casa. Hicieron mucho acompañamiento tratando de explicarle a la mamá que era un hombre agresivo y que tenía que ser alejado de ellas, pero claramente ella nunca hizo caso y dijo que era absolutamente normal que ellos como hermanos pelearan e incluso se dieran puños. Pues finalmente este hombre mató a su hermana, la mató delante de su hijo, del hijo de ella. Después persiguió al niño, no pudo alcanzar al niño. El niño se alcanzó a volar. Ahorita obviamente está con psicólogo porque tuvo que presenciar la muerte de su madre. Y él está en una clínica de reposo. Uy. María, mi queridísima Petit House, adelante. Perdón, Ponytail. Chicos malos y lo que ocurrió hace algunos días en Vietnam, cuando la policía confiscó 345 mil condones usados para revender. ¿Cómo? Resulta que una fábrica recibía cargamentos de preservativos todos los meses, los limpiaba hirviéndolos en agua, los dejaba secar y después les daba forma con un artilugio de madera de forma fálica. Pues esto fue lo que confiscó la policía vietnamita, 345 mil condones usados, listos para ser empaquetados y revendidos como nuevos. Pero ¿y no era así? Dicen que pues... Cachazo, que, Dios. ¿Que estaban como nuevos? No, si como la limpieza pues, y eso, ¿no es así? ¿Tú has intentado, Nico, reutilizarlos? O sí, sea, los claro. lavas bien, los secas al sol, sí, y después los vuelves a enrollar juiciosito. Y te digo, impecable. Mentira, mentira. No hagan eso en sus casas. Exacto, estamos dando No hagan ideas, eso nunca. Qué horror. Es, además que por tema de No, además salud, la búsqueda. No, la búsqueda sí, del claro. material, ¿no? No, pero además, pues imagínate una empresa constituida que recibía todos los meses este tipo de cargamentos. Pues de hecho, encontraron bolsas repletas en esta fábrica que pesaban más de 360 kilos, lo que equivaldría a la cantidad de condones que les dije previamente que ya estaban listos y preparados para ser distribuidos en, qué país en fue? El mercado. En Vietnam. O sea, es así. Hay que corten los condones para que no los reutilicen. Por favor. Bueno, muchachos, qué programa tan delicioso. ¿Eh? ¿Cómo se siente, Nico? Diga tranquilón, como siempre. Sí, cortiflón, tranquilo. ¿Hoy tiene programa de televisión o gracias a Dios, no? No, hoy tengo. Sí, a mí también me hicieron. Ay, yo pensé que tú no tenías los viernes. ¿Y qué pasó? No, me tocó por una emergencia. Hacerlo hoy. Pero el hisopado es horrible, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Es una sensación... Una tragedia. No, pero no duele, digamos, para el que no se lo haya hecho. Pero debe ser una de las sensaciones más molestas de la historia. No sé qué es un hisopado. El hisopado es el artefacto con el que te hacen la prueba PCR. Exacto, como el copito ese que le meten. Es un copito muy largo que te meten. Así incómodo, me imagino. ¿Sabes qué me dijo mi hermano? Porque yo le pregunté antes y me dijo, mira, ponte un dedo, como si uno se pusiera un dedo en la sien y un dedo en la parte alta de la frente y estuviera apuntando hacia el centro de la cabeza, en el punto donde se cruzan esas dos líneas, hasta ahí llega el hisopado, el hisopo. Sí, es muy molesta la sensación, es muy fastidioso. Uno como que siente que uno se está ahogando y pica y uy, es horrible. No, y uno empieza a lagrimear sin ninguna razón. Sí. No, pues claro. Y cuando llega, dura mucho, hay que abrir la boca. No, ya. 5 segundos, no, eso es, Jaime. Eso es 2 segundos, eso es como un tiro. ¿Y ya le llegaron? Sí, claro, negativo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usted podía tenerlo si nunca sale, Nico? No, pero porque, ¿o es, digamos, un requerimiento? Sí, es un requerimiento en televisión. ¿Y usted ya fue a televisión? Sí, me tocó ir, claro, esta semana me tocó ir. Ah, imagínate. ¿Ve? Entonces, claro. Entonces digamos como la cosa es hoy como... Ah, vas. Claro. Entonces un poco el requisito es que cada vez que vayamos pues nos hacen exámenes por ahí cada 8 o 15 días. Uy, no. Bueno, listo. Entonces vamos con el repaso número 1, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mary Godwin, a veces llegan cartas, por favor. Es que me gusta, a veces llegan cartas. Mucho. Cuando quieras despide o despega, o hazlo despacio, Jonathan. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Prefiero que despegue ya, porque para quedar a la gente en la mitad de la historia. ¿Ves cómo? Mary Godwin era una niña prodigio que había publicado un poema narrativo a los 8 años y se fugó a los 16 años con el poeta Percy Bysshe Shelley, 6 años mayor y casado, escapándose de su casa junto con su hermanastra. Percy Shelley, miembro de la burguesía rural, era de ideas de avanzada y Mary sentía que junto a él podía liberar su voz. Percy le dijo a su esposa Harriet, embarazada, sí. Mira, no es culpa tuya, es que yo no siento nada por ti, mi corazón no tiene ninguna pasión, yo me quiero largar. La despechada Harriet se mató en Hyde Park. ¿Y qué hizo el señor Percy? Se casó con Mary Godwin, salió corriendo a sus brazos. Hay una historia en que se ha escrito sobre la noche lluviosa del 16 que reunió a la pareja Shelley con Byron Polidori y probablemente Claire, para que cada uno hiciera una historia de terror. Y de ahí Mary se inventó un personaje que es, creo que increíblemente famoso, que llama Frankenstein. Claro. Ella tuvo que soportar la vida del poeta más mayor que él, porque se enredaba con mujeres, y él murió a los 29 años en un halo de romanticismo, pues salió a navegar en un velero, sí, que él llamaba Don Juan. Una tormenta lo mató, abrazado a un libro. No me diga. Pues Percy había sufrido 2 intentos de asesinato antes. Uf. La desconocida Mary, no, la desconsolada, ya muy conocida por Frankenstein, pidió que conservaran del cuerpo de Percy que quemaron en la playa, y lo tuvo guardado en un pañuelo 30 años. ¿Qué parte del cuerpo fue? Hay muchos pitos. ¡Ojo el que mira internet! Lo expulso hoy. Estoy caliente. Vamos a ver si contestaron todos. Creo que faltó alguien. ¿Qué pasó? Ah, sí. Jonathan de la FM, su dedo matrimonial. Orlando, la mano derecha. Nicolás, un pulgar del pie. María Juliana Correa, un labio. Laura Hoyos, su corazón. Más uno para Laura Hoyos. ¡Uy! ¡Qué poesía! Eso está investigado, ¿no? Porque ante los logros. Por si estamos hablando de una historia de amor. Cuando hay que quitarse el sombrero. Menos uno para. No, si no, no me pongan nada, porque de verdad. No te lo voy a poner. Dejen el ataque, porque es que. Una cosa más para que la gente les diga que tan malo Jaime, y me retiro del programa, ¿no? Pero, o sea, eso se habla en casa. Lo pero hice todo de el corazón, día echando, de verdad. Perfecto, pero no huchando a los oyentes. Es que yo estoy un poco cansado con ese tema, hombre. Yo le pondría menos uno. A ver, Nicolás, decida entre un pulgar del pie, la mano derecha, dedo matrimonial o un labio. Yo creo que un pulgar del pie es el más lejano. Menos uno para Nicolás Samper. En lo los originales. Sí, la verdad, geográficamente es el que es está la parte lejos. Es la que está más lejos del corazón. Sí. La desconsolada Mary pidió conservar el corazón de su compañero, al que quemaron en la playa con su cuerpo rociado de aceite, vino y sal. Lo tuvo más de 30 años envuelto en seda dentro de un ejemplar encuadernado de Adonais, una obra escrita por él. ¿Qué opinan? ¿Cómo era? Le paso, Laura. Orlando tiene menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, Jonathan y Nico están en ceros y yo tengo 2 puntos. Ahí, Lau, muy bien. Arrancó, Lau. Perfecto, vamos mucho, pero... con música. No te preocupes, vamos con música. Esto se llama Mariah Carey, que tiene una versión bellísima del clásico, del superclásico de George Shearing, pianista ciego, que se hizo muy famoso por esta canción que se llama Lullaby of Birdland. Qué lindo, Mariah, que la cantes. De la gente más famosa del mundo. Y todo el mundo le posaba. Y en un día como hoy, nace Sting, cantante, bajista, mire, británico, con una carrera increíble, especialmente como solista. Como solista. Y quiero presentar un tema que hizo parte de la película de Luc Besson, para mí una de las mejores películas de él, con Natalie Portman cuando tenía 13 años, con Jean Reno, tremendo Gary actor Oldman. Francés, y Gary Oldman como el malo de la película, un gran película, papel. Tremenda película. ¿Y el de Jean Reno? ¿Ah? No. Ah. No, pero es que el de, pero el Gary, de Gary Oldman es campeón ese papel, es buenísimo. O sea, ¿para qué Jean Reno? No, no estoy de acuerdo, me parece espectacular. Con la matica y eso, no, déjanos con Gary. No, ¿y matando gente? Ah, no. Sí, no, pero le falta sangre a ese malo. ¿Le falta sangre? Sí, le falta sangre. Acuesta a Gary Oldman y lo vuela en mil pedazos. Sí, pero Gary tiene carisma. No, pero ya, tenía que meter perico y tenía que meter pepas para actuar mal. El otro era es buenísimo. Y Natalie Portman, divina. Bien, gran papel. Sí. Oh, divina. Y estaba el otro, un actorazo que se murió ya. Italiano, pero no me acuerdo. El que sale en la película de Spike Lee, ¿cómo se llamaba este gordo? El que le cuidaba la plata a Jean Reno. Tremendo actor también, brutal. ¿Paul Sorvino, no? Sí. No, otro tipo. El mejor actor de todos es Paul Sorvino. Es que yo no estoy diciendo cuál es el mejor actor, estoy contando que había otro actor, no estoy diciendo que es el mejor actor. Pero es que yo no entiendo cuál para es el qué problema, son esas apropiaciones es diciendo que es el mejor actor. Usted considera eso. Exacto. A mí Paul Sorvino me parece cero buen actor. ¿Qué a usted le parece esa vaina? Dani Aiello se llamaba, ahora sí me acordé. A usted le puede parecer malo, a mí no me importa. Pero vea, si ve que eso sirve para que... Ahí no, hombre, un puro cuento chimbo. Aquí está el clásico de esa película, de muy linda, de que sale el final de la película, The Shape of My Heart, la forma de mi corazón. As a meditation, and those he plays never suspect. Bueno, un estudio realizado por el Hospital Universitario de la Universidad del País Vasco, que no sé pronunciar, el Centro de Investigación Médica Ciberesp, apunta que el empleo de un glucocorticoide reduce la mortalidad de COVID hasta un 60% y la necesidad de intubar pacientes con neumonía. La investigación acaba de salir en Plus One y tiene como objetivo analizar el efecto de una tanda corta de 3 días de la metilprednisolona administrada en dosis muy altas, y esto ha ayudado a 400 pacientes que están muy enfermos y que de pronto por esto se mejoran sin necesidad de entubarlos. El consultorio del Doc, María Juliana, que sé que te gusta el tema. Pues el consultorio del Doc, con una aplicación que están comenzando a usar los médicos en Estados Unidos, un poco para encontrar casos similares entre hospital y hospital. Es bien sabido que ningún caso... hay pocos casos parecidos entre ellos, ¿no? Cada organismo asume el tema del COVID distinto, los tratamientos distintos, así que existe una aplicación que había sido creada meses atrás, incluso desde el año pasado, no por supuesto para esta pandemia, pero ha sido de gran utilidad, porque los médicos pueden ahí encontrar una especie de vademécum digital. No, claramente no hay literatura médica al respecto del COVID-19, pero de esta manera se han podido un poco... juntar la información que surge de los diferentes hospitales de diferentes partes de Estados Unidos para que así los médicos tengan un lugar de referencia y puedan encontrar casos similares en otros estados. Laura, algún tema médico, por favor, que tú eres una experta y hoy estoy buscando gente que tenga algún tipo de bondad conmigo. Muchas gracias. Pues estoy encolado, ¿no, Nico? 35 minutos... 35 ¿Cómo? Es una gárgola. Minutos. 35 minutos duró. Oiga, mire el stop que hizo. ¿Qué tal la antipatía? No, me gustó. En la India. Que voy a respirar profundo. O sea, no me los aguanto más. Yo no sé qué hace con nosotros. Tampoco, pero bueno. Pero no me resulta que este hombre se sometió a una cirugía, o bueno, tuvo que ser sometido a una cirugía en la India para retirarle un cepillo de dientes de su estómago que se había tragado accidentalmente mientras se lavaba los dientes. Pero pasa, no sé. ¿Cómo puede estar uno distraído? ¿O qué le pasa a uno por la cabeza? Se cepilla duro la lengua, ¿no? El cepillo de dientes. Pero eso sí, el aseo era lo de él. Pero se le fue un poquito la mano y se tragó el cepillo de dientes, no, por lo que tuvieron que operarlo casi que de urgencia, porque le empezaron a hacer todos los exámenes y no encontraban dónde estaba alojado el objeto, hasta que ya después finalmente uno de los exámenes ya mostró que el cepillo de dientes se encontraba en su estómago. No. Ya el hombre se encuentra mucho mejor, pero pues ahora la salud oral no sabe si es lo de él. A la pregunta, Nicolás. Algo que hayas hecho en tu vida y no lo repetirías ni loco. ¿Cuál fue la experiencia? Algún día me compré en Chinatown en Nueva York la famosa tintilla china, cuya función es mejorar la potencia. Es un esmalte que te pones en tu tallo, lo pincelas. En tu tallo. No sigo más. Fue horrible. Listo. Nota, Nico. 5-4. Me están sacando un poco la piedra, la altanería de algunas de las miembros de la mesa. ¿Cómo? De los miembros de la mesa, respeten al director. Yo no volveré a comer mazamorra después de una bandeja paisa. Eso fue un poco fuerte. Bueno. Ya, eso es todo. Es del señor Willie Nelson, gato de bazar, del bazar. Me puse a comer cóctel de camarones y whisky en una fiesta de 15. Bueno... me puse muy enfermo, mejoré un poco y como estaba contento, me metí una piña colada para estar listo a la hora loca. Parecía Thomas la locomotora de vapor y bando con ritmo. Cinco, cuatro. Yo sé, en esa época era mansito, creo que le falta... a papi Jaime es amor con las mujeres. Imagínense, es que yo de verdad este tema me tiene enfermo. Bueno, me gustaba, no, yo estoy tranquilo, pero estoy enfermo, no tengo nada más que decir. Me gustaba más el programa cuando Jaime estaba con Claudia Bamón, comportaba como una santa la paloma, lo tenía bien amaestrado en esa época. Sí, ella es que ya tenía como el tacto, ¿no, Nico? Walter Romero. No. ¿Qué pasa, brother? No, tos. Seguro que es Todd, ¿no? Sí, todos, todos, tranquilo. Seguro, ¿no, brother? Sí. Esto es lo nuevo de Anderson .Paak, se llama Lockdown. You should have been downtown. The people are rising. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pero Lau nos va a contar justamente del premio, que no sabemos qué es. Para que lo sepan, porque es un gran premio, y es que American Eagle da un look completo de 3 prendas al ganador que tenga el tweet más sobresaliente esta semana, y lo pueden escoger en su tienda. Este look, van a la tienda y se llevan su pinta, mejor dicho, salen con pinta de American Eagle, que es fantástica, ¿no? Porque, les cuento, ¿qué? No, que se pongan las pilas porque todavía tienen una hora. Claro. Y además yo les cuento que la campaña social Dona Tu Jean de American Eagle da inicio a su 5ª versión. Y el compromiso de la marca junto a sus aliados continúa siendo el de apoyar al público joven y con proyección social. Teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia, pues numeral Únete al Reto AE y numeral Dona Tu Jean generará recursos económicos que irán a fundaciones, corporaciones y a plataformas de conciencia social y voluntariado. Entonces, si ustedes quieren saber más, pues los pueden seguir en redes en @AmericanEagleCol y en @LimpiaTuClosetColombia en Instagram y en Facebook. Así que pilas ahí con esa gran campaña que tiene American Eagle y con el premio del día, que está fantástico. Nada más que eso le hace bien a uno también estar sacando cositas, ¿no? Sacar, así es, que lleguen, exacto, cosas nuevas, exacto, que fluyan, claro, las energías. Correcto. Pues eso. Gran premio, te digo, buenísimo. Me parece muy chévere. Vamos con Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ahorita que estábamos hablando me acordé con María Juliana del hisopado. Lauto, ¿no te lo has hecho? No has tenido necesidad, mejor dicho. No, pero yo tengo como mis sospechas, no sé, había por ahí rondando un meme también como de los creadores de Eso no existe, también el... Yo creo que a mí ya me dio esa. ¿Lau, en serio? Mi hermano dice, no, pues, como no sé, a mí me ha dado como 30 veces. Como... Sí, pues es que uno, pues no sé, puede ser también psicosis por lo que uno veía todo el tiempo, pero también, claro, puede ser real. Mira el caso de María Juliana. Claro, María Juli, que y no sabíamos. Habían si días que uno se sentía... Me les iba muriendo y ni se dieron cuenta. Pero te veías muy vital, no, eso sí, debo decírtelo. En me la veías agonía... ¿En dónde? En la agonía estabas muy vital. ¿Me veías en dónde? Bueno, pues el hisopado, ¿no? Estábamos hablando de eso. Y, sí, y hemos dicho que es una sensación verdaderamente molesta. No es doloroso, insisto, es molesto. No, es que uno no sabe qué hacer. Uno no sabe si uno se está ahogando o si como que te van a chuzar el cerebro. Es muy incómodo. Es como que uno no sabe qué hacer. Si bueno, uno, imagínate. Hay que tener la boca abierta, ¿no? Si no, no, ¿la boca ahoga abierta? ¿Usted no tuviste la boca abierta? No. A mí la señora me dijo, abre la boca, porque... Pero eso era para reírse de ti, más... de pronto. No. Tenía porque, alguien no, ahí tenía cerca, como en un biombo, y dijo, vea cómo lo va a hacer abrir la boca a esta vieja. No, ella vino hasta acá, hasta la casa. ¿Ah, abre, sí? Abre la boca, claro, porque como no te tiene la sensación de que se está ahogando, respiras por la boca, si no, respiras por la nariz y se complica más todo. No, a mí no me dijeron nada, a mí llegó un señor. Bueno, pero yo sí le doy la recomendación. Ah, es que usted no le cayó bien seguro a la enfermera, entonces no le quiso. No, era un man. Tipo dijo, con señor, razón. Pin, listo, claro, exacto. Ya me imagino que podría ser diferente en otros casos. Pues le doy la recomendación a los oyentes para cuando se la vayan a hacer. Claro, pues bueno, si pueden, háganselo. Pero esto pasó en Estados Unidos y fue una mujer que se fue a hacer un hisopado. Aquí estoy. Oyendo, yo callado, oyendo. Y le hicieron, pues, el famoso hisopado. Uh-huh. ¿Qué pasó? Este es un examen que es de casi cero riesgo, ¿no? O sea, no tiene ningún problema, más allá de la intrusión. Pero a la mujer pasó que empezó a sentir unos problemas y tal, y terminó con un daño en el revestimiento de su cerebro, no, que provocó que se filtrara líquido por su nariz, y a su vez que esto la pusiera en un riesgo de una infección mortal. Bueno, pero ¿qué pasó? Se lo metieron muy adentro, ¿qué? ¿Cómo? No, pero ¿qué es esa frase? O sea, a mí me da pena. ¿Qué? ¿Perdón? Que si se lo metieron muy adentro, yo no sé. El hisopo. El hisopo. ¿Cómo? Por la nariz. ¿Será que le hicieron muy duro? Bueno, pues lo que dijeron los médicos que estaban cerca dijeron es que es probable que le hayan hecho mal la prueba, o sea, que se le hicieran de manera poco prudente, porque como les digo, es un examen que no tiene ningún riesgo. Y pero un señor que hizo un artículo en una revista médica dijo, se llama Jared Walsh, dijo, este caso muestra que los profesionales de la salud deben tener cuidado al seguir al pie de la letra los protocolos de la prueba. Y continuó, dijo, las personas que se han sometido a una cirugía nasal o de la base del cráneo deberían considerar una prueba oral en caso de estar disponible. La mujer en cuestión se había sometido a una cirugía antes de hacerse el test. Ella, que sintió la entrada del hisopo, fue un poco alta. Había sido tratada años antes por hipertensión intracraneal, lo que significa que la presión del líquido cefalorraquídeo que protege y nutre el cerebro era demasiado alta. Ahí está, imagínese. Eso, en ese caso, en la revista científica dicen, si usted le pasó algo de cerebro y tal, tenga cuidado para hacerse la prueba, para hacerse el hisopo. ¿Y cómo es la prueba? Pero es que es muy fácil decir eso cuando uno ya le han hecho la prueba. Yo no me la he hecho, o sea, sí, me preparo para morirme. Me preparo para morirme. No, tranquilo. La colombiana, ¿no? Sí, sí, ya me la hice, pero usted se puede morir. Fue, listo, claro. La exacto. Colombiana. Exacto, exactamente. Yo ya no la gran hacer, la colombiana, verdad. Laura. Como ¿sí? Yo ya me la hice. Ya se lo hizo, pues Jaime, usted se va a morir. Ah, bueno, muchas gracias. No. ¿Sí? No es así, Laura. Pues a mí ya me metieron todo el susto, ya. Ah, ya no otra sé. Vez te metieron. Yo me ¿qué? Fui muy asustado en esta sección. Yo también, es polémica. Ah, no. Ah, no, pero... En la casa de Roma de Rafaela Carrà, mientras el director Nacho Álvarez le contaba escena por escena de una película que se llama Explota, Explota, la diva italiana solo podía imaginarse. Mamma Mía, pero con música de ella en vez de Ava. Es una película o una obra de teatro y es la maravillosa Rafaela Carrà, que en los años 60 y 70 arrasó con España, arrasó con Europa y arrasó con Italia. A ver, Orlando, ¿cómo le va? ¿Qué recuerda usted de la señorita o Rafaela Carrà? ¿Era atractiva? Sí, era muy linda, una mujer muy sensual para el momento, era demasiado sensual la manera como bailaba, su expresión corporal, ponía caliente a todo el mundo, las canciones. Bueno, no, yo no estoy preguntando era un ícono. A nivel de calentura, ¿qué tal bueno, era? Era un ícono sexual en ese momento. Es que de verdad, yo estoy hablando de porno, no decir, si me cantante. Si no vale la pena decir algo, si no me quedo callado, qué pena. Digo. Es que ya no se puede hablar con nadie de la mesa, o sea, es lo que yo les digo. Aquí va Caliente, Caliente con Rafaela Carrà para recordar este estreno próximo en España. Carrà es el nombre de la... Tremenda. Tremenda, fue demasiado, demasiado famosa. Y bueno, eso fue todo. ¿El ¿cómo se llama la canción del teléfono? Llámame por teléfono. No, pero es que yo no le paso a Orlando porque me regaña. No ofrezco, deje así. Después la buscamos. El video de esa canción, Lady Gaga, aprende. Óigame, dentro de los tweets hay uno ganador, pero es que no soy no tengo cómo traducirlo. Búsquese Andersiski, ¿sí? A ver, espérame. No, busque Andersiski porque me parece que el tipo tiene un 5-9 aclamado, pero es un poco... infinitamente ordinario. Un poco agropecuado. Andersiski, a ver. Es bueno, pero no. A ver, muéstrame. No, es que tiene cómo leerlo. Es que no he tratado. Es ilegible. No he tratado de traducirlo, no se puede. Es. Está polémico. Te digo, no está. Y eso que está muy bien escrito, le digo, es a poesía. A ver, pedir un. No lo haga. No, no estoy leyendo, estoy leyendo mentalmente. 5-9. Sí, es que es verdad. Dígame cómo peleó ante está esa lógica. Está muy bueno. No, es que él dice... El cierre. Dígame cómo peleó ante esa lógica. ¿Qué hago? Tal cual. ¿Cómo le refuto? Claro. Es que esa palabra de hurgar las entrañas es un poco ordinaria. No, pues. Bueno, muchachos, que no se diga más. Ya volvemos con el arepaso número 2. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Un día puede ser una eternidad o solo un instante fugaz. Y este es un lugar de dos islas que se juntan en medio de la niebla, con hielo, temperaturas bajo cero y gruñidos de los ojos polares, de los osos. A menos de 4 kilómetros de distancia las divide la línea internacional del cambio de la fecha. Es decir, que esta noche en Colombia, a las 12 de la noche, en una isla será mañana 3 de octubre y en la otra comienza el 2 de octubre. Es decir, es uno de los ejemplos muy grandes de que uno en esas islas, si se tira para un lado y si se tira para el otro, es la misma hora, pero en días diferentes porque los divide la línea internacional del cambio de fecha, que está exactamente a 24 horas del meridiano de Greenwich. ¿En dónde quedan las islas Diomedes? Pertenecen a dos países diferentes. ¿Pero dónde queda? ¿O en Diomedes, qué, sí. ¿A qué países pertenecen? ¿En qué mar? No, ya les dije que es de dos países. No. Bueno, ¿en qué países pertenecen? Muy buena pregunta, gracias. Ay, Nicolás. Gracias, me la mejoró. Pero gracias. Entonces me da más tiempo porque pues es que estoy escribiendo. Sí, 10 segundos, no más. Es que se me pasa escuchando. Ah, no, pero eso sí ya no es problema mío. Eso que haga. Son dos países. Orlando, en una parte en Rusia y la otra en... Pues eso no es nada, pero contestó. Nicolás, cerca de Nueva Zelanda, después pertenece a Francia, Australia, territorio de ultramar. Jonathan, Groenlandia e Inglaterra. Pero pues están separadísimos, brother. María Juliana, España y Portugal. Dos islas. Pues, no deje estar oliendo. Y Laura Hoyos, paso. Menos dos para Laura Hoyos. En los originales. ¿Cómo que por qué? ¿Otra vez te explico? La correccional. Laura, explícale tú. Es que yo ya no puedo más. Te mandé de emisario Orlando. No, ya no puedo más. Porque no contestó. Cuando mi esposa tried to suggest... Claro, yo le pregunté a Laura porque no contestó. No, porque no tenía ni idea. Yo tampoco. No le pregunten más, el concurso existe hace 10 años. No ha cambiado nunca sus reglas. Metió menos uno y más uno, pero antes era punto o no punto, eso era todo. Pero no ha cambiado. La respuesta correcta es la mitad de lo que dijo Orlando, pero la mitad vale cero. Vamos a ponerle menos uno a Jonathan porque dijo Groenlandia y Gran Bretaña, pues que no están a 4 kilómetros, brother. La correccional. Pensé que eran colonias, la verdad. No, pero es que Groenlandia es danesa. Y Nicolás preguntó a qué países pertenecen. A Dinamarca y Gran Bretaña, pero está mal. Bueno, la respuesta correcta es, y lo voy a acabar de leer. Las Islas Diomedes... A menos de 4 kilómetros de distancia, la grande en Rusia y la pequeña en Estados Unidos se encuentran en el estrecho de Bering. Que no se diga más, señor juez. En una está totalmente deshabitada y es como una especie de refugio militar, los rusos, y en la otra viven 800 nativos indígenas americanos que no quieren salir de la isla, pero es un poco fría. Muchas gracias. ¿Cómo darle paso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, Jonathan tiene menos 1 y Nico y yo estamos en ceros. Bueno, vámonos. ¿Ya despegaste o no? Pues yo creo que despeguemos, hermano. Primera vez que te entrego 15 minutos. ¿O ponemos música primero? Sí, ¿no? Vamos con musiquita. Caliente, caliente. Bueno. A ver, el tema se llama Swing Out Sisters. La canción más famosa del disco es Better to Travel. Del 87 llegó al número 4 en el Reino Unido y al número 6 en el Hot 100 de Billboard y va completo. El tema del día es algo que has hecho en tu vida y no lo repetirías ni loco. ¿Cuál fue la experiencia? Yo, a ver, ¿yo qué hice en mi vida que no repetiría ni loco? Generalmente son irresponsabilidades. Yo una vez manejé muy borracho, muy. Muy borracho. Sí, eso es muy grave. Y en un carro que era muy peligroso por la velocidad que desarrollaba. ¿Qué carro? Un Topolino. Iba a 40. O sea, tuve en medio de todo. O sea, no me excuso porque eso no se debe hacer. Pero en medio de todo, en medio de esa rasca, eso fue en el año, les voy a decir, en el año 95 fue eso. Y me prometí ¿ayer? No volverlo a hacer. O sea, eso fue nada, aquí a la vuelta de la esquina, 25 sí. años han pasado. ¿Qué me parece? Juventud, divino tesoro. Yo en esa época tenía muestre, pucha, estoy muy cucho, tenía 19 años, debía tener yo en ese entonces. Sí, 19 años, bueno, y salí, que por favor nunca hagan eso porque eso es un peligro, pero pues mi carro, pues... Cualquier carro es un peligro, pero el mío era menos peligroso, digamos, para excusarme yo, para sentirme mejor. Y puse las estacionarias y me fui, me acuerdo yo, por la séptima con 134 hacia el sur. Muy despacio porque sabía que no estaba en el estado adecuado. Y en algún momento orillé el carro muy cerca de llegar a mi casa, que era más adelante, y dije, no voy a orillar porque pues... qué peligro, y me quedé dormido dentro del carro. Después, cuando llegué al parqueadero, era de esos garajes que uno oprime un botón y se abre la puerta. Sí. Entonces se abrió la puerta, yo metí el carro, cerré, y entonces me sentí muy mal dentro del carro. Ajá. Y cuando me bajé, creo que no, dije, no alcanzo a llegar a mi casa. Y entonces vomité en el portón del garaje. Pero parecía Linda Blair. O sea, salía vómito por todos lados. Por boca y nariz. Sí, orejas, o sea, todo. Y entonces como que, yo no sé si les ha pasado, creo que a todos alguna vez nos ha pasado eso que es tan terrible. Y uno se sienta como muy mal, ¿no? Se sienta uno 2 segundos como a reflexionar sobre su propia vida en medio de ese estado. Y estaba muy mal y dije, no, bueno, me voy a poner un cigarrillo para que se me quite la maluquera. No, pues me cigarrillo loco. Y volví a vomitar. Al otro día, pues claro, o sea, Linda Blair ahora sí. El portero del edificio es, ¿quién sería el que vomita aquí? Yo pasé derecho. Eso creo que no lo volvería a hacer nunca más. Manejar con tragos es la estupidez más grande que puede hacer un ser humano. La vaina más idiota. Sí, ¿ustedes es alguna? Es un harakiri casi. Claro, es una estupidez, es una grandísima estupidez. Yo me prometí no volverlo a hacer y nunca lo hice más después de esa. ¿Y ustedes algo que han hecho en su vida y no lo repetirían? Yo una más inocente, Nico. Y es montar, a mí me gustan los parques de diversiones, me gustan las montañas rusas, pero no me gustan. Odio... en las vainas esas que dan muchas vueltas, como ese martillo, sí, la o ese barco pirata, o esas vainas de las que uno se amarra por la cintura y lo tiran para arriba y lo vuelven y lo bajan. Eso me parece hartísimo. Eso es lo peor, o sea, no entiendo cómo alguien puede disfrutar eso. Me parece lo más maría. No, yo... Uy, no. Me dan cualquier ganas vaina de vomitar y todo solo de pensar en eso. El mío era en pero las montañas rusas los sí me parques gusta. De diversiones, pues las montañas rusas específicamente. No. ¿No te gustan? No. Sí, en eso Lau y yo somos del mismo equipo. A mí me parece el plan más harto de la historia. No, horrible. No, yo digo, o sea, yo me subo y digo, pero ¿qué está haciendo acá? Y entonces está en la mitad de eso que me estoy muriendo, de verdad, y digo, ¿pero qué me pasó? Sí, sí, sí. ¿A qué hora sí hice esto? No, claro. a mí me pasa lo mismo, pero ya después lo disfruto. El peor momento de la montaña rusa es cuando está subiendo uno. Cuando va despaciecito, y uno va subiendo a la cúspide más alta, ya para soltarlo a uno y que empiece. Ahí en ese punto uno dice, yo, ¿qué carajos? Esto, me quiero ir. ¿Qué carajos? ¿Por qué se me ocurrió montarme esta vaina? ¿Para qué me monté en esta vaina? Sí, sí, sí. Y es una angustia, pero ya después es chévere. No, para mí ya todo eso es un plan extremo. Es decir, a mí me ponen en las tacitas esas que dan vueltas, que son unas tacitas pedorras que dan vueltas. Uy, no, las odio, las odio. Y yo empiezo a gritar que por favor paren la máquina, qué ya me asco. Da miedo. Sí, en los paragüitas me da miedo, ya un imbécil, a mí todo eso me da miedo. Yo no puedo con eso. No, yo también soy medio ñoña, pero sí, pero las montañas rusas sí me gustan. A mí que eso sea un plan, o sea, te digo que prefiero la playa. Con decirte. Ya hemos no, es que Nico es muy... Dios. Con ya decirte, si tú me dices, montaña rusa o playa, listo. ¿Cuántas horas tenemos que quedarnos tirados en la arena bronceando? O paracaídas. ¿Cuántas horas tenemos que quedarnos? ¿Cuántos días tenemos que quedarnos tirados bronceando? No me interesa si es paracaídas, parapente, bungee jumping. El parapente no disfruté, ahí me tienes. ¿Cuál? ¿En serio? Sí. Pero no marea, el parapente no marea. ¿Te parece? No. Sí, a mí me pareció, digamos que el único momento de adrenalina es cuando saltas, pero ya claro, después cuando empiezas a estar perdido en el aire. No, pues no, lindo. Pero no, después es el plan más tranquilo del mundo, Nico. No, a mí me daría mucho. Bueno, ese no lo he hecho. Mucho vacío, no me gustaría, no. O sea, de paracaídas no te tirarías ni loco. No, ahí el menor peligro, María Juliana, no existe ser humano que me haga lanzarme por un paracaídas. Y me quiero volver a tirar. Pero, y cuando caes, cuando además me parece que se ve uno, una cosa, me da miedo, uno, pero no es que me den miedo las alturas, es que me da miedo que no se abra el paracaídas. Y dos... No, créeme que allá arriba te va a dar miedo las alturas. De acuerdo. Con puerta del avión y uno no puede mirar, uno se ve tan enchado y uno casi que lo tiran. Además, ¿sabes una cosa que me parece muy indigna del paracaídas? ¿Qué? Que uno parece como una hormiga atómica, uno con un casco idiota y corriendo uno como un cretino, como en un campo de sorgo para aterrizar frenando con las patas. Me parece que se ve uno además como un verdadero pero cretino. Pero uno no corre, uno cae sentadito. ¿Cómo va a caer uno sentado? ¿Pero tú montaste en qué? ¿En paracaídas o alfombra mágica? En paracaídas y uno cae sentadito. ¿Pero cómo sentado? ¿Cómo así? Claro, eso va bajando, uno levanta los pies, justamente para no tener que correr como un pendejo, y cae sentadito en la nalga, ¡pum! ¿Ya? ¿Y te parece? Pero eso es un con un ramo de rosas en la mano derecha. No, nada, María Juliana, de verdad, deja de mentirnos a todos, deja de inventarlo. Dejá de cuento. Las rosas no. El primer paracaidista. No, me fui, ¿sabes qué? Me fui a una escena de Matilda, que en una caída coge flores. No. ¿De verdad? No, sin las flores, pero sí cae uno sentadito. No, me dio piedra esto. Vámonos, Jonathan, vámonos, let's go. Vive Expo Educar. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. Lau, ¿cuál es nuestro premio? ¿Para arriba? Pues nuestro premio, muy arriba, claro que sí, Nico. Pues es American Eagle. Le da un look completo de 3 prendas que el ganador escoja en la tienda. Es decir, pues nuestro ganador de la semana. Y buenísimo. Es que les cuento que las personas que deseen unirse a la iniciativa de American Eagle pues tendrán 2 canales disponibles, tiendas físicas de American Eagle y WhatsApp, donde se podrá entregar un jean en buen estado sin importar su marca y la persona recibirá un bono de 40,000 pesos para comprar uno nuevo, el cual podrá ser efectivo en cualquiera de estos 2 canales. Las personas que paguen, por ejemplo, con Bancolombia el bono para la compra de este nuevo jean, pues será de 50,000. Entonces, ya saben, los pueden seguir en sus cuentas, en sus redes sociales, American Eagle Call y en @LimpiaTuClosetColombia. Bueno, ¿qué fue lo mejor de mi, de su infancia? Esto es los de arriba y los de abajo, un tipo muy mal tratado. Esto es como una historia muy bonita. Formar parte de una familia, aunque fuera muy pobre, no conociera a mi padre y a veces tuviera que robar pan para comer. Y lo peor, tendría 11 años, una niña blanca me llamó negro asqueroso y fue la primera vez que una persona blanca me decía algo así en la cara. Desgraciado. ¿Tu madre se prostituía? Era analfabeto. Se libró un hombre que le pegaba e hizo lo que pudo para mantener trabajo de camarera, de limpiadora y cuando no había nada más, se prostituía. Recuerdo ver su dolor y su sufrimiento al tener que pasar por algo así. Mi gran vergüenza es haberla juzgado, haber pensado mal de una mujer que tanto hizo por mí y por toda mi familia. ¿Cuál era su sueño de adolescente? No tenía sueño a largo plazo, todo giraba en torno a la supervivencia, solo pensaba en el día a día. Era un pandillero, me enganché en la heroína en el 60, los 22 años. Me condenaron a 22 años de prisión por robo a mano armada. Yo soy negro. En la cárcel cambió su ira. Conocí a miembros de las Panteras Negras, me dieron libros, lecturas y tomé conciencia política. Entendí la dimensión de la injusticia racial y decidí luchar contra ella. No nos gustaba el régimen racista de la prisión. ¿Cómo se vivía en la penitenciaría de Luisiana, conocida como Angola? La cultura y la actitud eran propias de la época de la esclavitud y siguen hoy en día. Los guardias vendían a los presos jóvenes como esclavos sexuales cuando llegaban. Era el día del pescado fresco. Querían tener presos sin espíritu, que nos enfrentáramos entre nosotros. Así era más fácil controlarlos. Si te violaban en Angola, te convertías en un galbo y una posesión de tu violador. Serías vendido y prostituido para siempre. Consiguió no tener dueño, tuve que pelear. Luego con Herman creamos grupos para proteger a los internos. Y la primera vez que impedí la violación de un joven recién llegado, me subí a una mesa y hablé. ¿Qué les dijiste? Oídme bien, os hablo a vosotros, a los que estáis pensando en violar a alguien. Que sepan que los tenemos vigilados. Les pedí que se imaginasen que aquel chico era su hermano o uno de sus hijos, y les pregunté cómo se sentían. ¿Qué ha entendido del ser humano que es capaz de actuar con brutalidad y crueldad si ocupa una posición de poder? ¿Qué no puedo olvidar o perdonar? Nunca olvidaré a los hombres a los que llevaron a la locura. Yo leí muchos libros legales y comencé a ganar juicios por castigos crueles e inusuales. Recibí palizas. Y cuando un funcionario de la prisión fue asesinado, me culparon a Herman y a mí. Años después se demostró su inocencia. Un violador en serie condenado a cadena perpetua declaró contra nosotros a cambio de su libertad. Me condenaron a pasar el resto de mi vida en una celda de aislamiento 23 horas al día, 7 días a la semana, en 1 por 3 metros. Estuvo en ese agujero 43 años, digo, sí, era como un ataúd lleno de cucarachas y ratas. Tenía mucho miedo y tenía miedo de convertirme en un bebé acurrucado en posición fetal para el resto de mi vida, pero aprendí que era capaz de controlar mi entorno si me esforzaba. ¿Qué impidió que se volviera loco? Luchar por los derechos humanos dentro de la cárcel. He enseñado a otros internos a defender su dignidad y amor propio. Convertí mi celda en una universidad, una facultad de derecho, un espacio de debate. He luchado por conseguir mejores condiciones para todos los internos. Visto desde hoy, ¿mereció la pena? Sí, lo que me ha tocado vivir se me ha convertido en ser el ser humano que soy en la actualidad. Rompieron mi cuerpo, pero no quebraron mi espíritu. La vida me enseña que si no luchas, mueres. ¿Y qué pasó cuando descubres que no hay justicia humana ni divina? Siempre lo supe, ser negro en Estados Unidos significa que puedes ser una víctima solo por el color de tu piel. Herman Wallace murió 3 días después de salir de la cárcel. Tu amigo. Todavía me duele, era mi amigo. Me enseñó que se puede tener miedo mientras te aferras al valor y perder una batalla no es lo mismo que perder la guerra. ya eres libre, pero el racismo sigue ahí. La libertad te da la oportunidad de seguir trabajando activamente por los derechos humanos. ¿Qué teme? Mi mayor miedo es la destrucción total de la humanidad. Es algo que puede pasar. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su vida? Enseñar a otros humanos a leer y escribir. Esta es la historia de un señor que estuvo 43 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Hoy en día tiene 73 años. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Buena, buena. Pues, dura. Lo deja uno pensativo, sí. Sí, y el tipo tiene una pinta chévere, pero está muy jodido. A los 22 años lo metieron preso y salió a los 73. Le metieron doble condena. No, no, no. Por más indemnización pues que uno pueda recibir. No le dieron nada. Imagínate. Nada. Ah, no. Uno para que ya indemnización a los, el tipo ya. Sí, no, claro, ve, no, por eso oye, decía, pues si él llega a pelear una indemnización, pues a esa edad ya qué. No, pero sería no, lo mínimo, no, pues. Sí, sí, para nada le sirve, pero pues, no, okay, es que bobada, no sé. Bueno, eso fue todo. Los de arriba, los de abajo, Nico. Los de arriba, los de abajo, yo le diría que los de abajo, porque es un caso espantoso que ocurrió en los Estados Unidos. Con Caitlin Jovsiak, que tenía 12 años. Bueno, la niña murió de un ataque al corazón a raíz de una anemia severa el mes pasado. Hoy fue uno de los días del juicio, pero ¿qué juicio se va a armar con la muerte de una niña por un ataque al corazón por un cuadro de anemia? Pues es que el cuadro de anemia tiene otras características. Uno de los agentes que estaba muy cerca y que ha dado testimonio, pues y tal, certificó que la niña, en el momento de su muerte, tenía la infestación de piojos más grave que haya visto cualquier persona. La niña no se había bañado en la última semana y media y consideraron que el problema de los piojos fue un problema secular, es decir, un problema que duró bastante tiempo. A lo largo, calculan que 3 años. Los piojos, ¿qué?, al estar en su cabeza, redujeron, pues por supuesto por lo de la sangre y tal, porque eso se chupa la sangre. La posibilidad de que ella se recuperara. Redujeron todos los niveles de hierro en la sangre. Y ahí se generó la anemia que después provocó el paro cardíaco. Porque los papás eran unos papás irresponsables que... justamente contra ellos es el juicio. Claro. Una niña que duró con 3 años con piojos, que murió en las condiciones más espantosas de la historia, que sus padres no la cuidaban y que tenía, ¿y de acuerdo años a los tenía la niña? 12. Tenía la infestación de piojos más terrible que un ser humano haya visto. Produjo la anemia y el paro cardíaco que se la llevó. Un poquito de Trump. Trump tiene problemas respirando, está muy cansado, muy fatigado, están muy preocupados en la Casa Blanca, dicen que están en la oscuridad y se confirma que no habrá transferencia del poder. Por otra parte dicen que él está bien, pero pues el tipo se fue para allá no porque estaba chévere, ¿no? Sino estaba un poquito o muy fatigado y no podía respirar bien. Mucha suerte al presidente, y hay mucha gente en la Casa Blanca que se hizo la prueba hoy, les dan los resultados a los 5 minutos exactamente y aparecieron como 40 positivos. Y todo eso por una chica divina, y ella está perfecta, está silbando. Pero tuvo, ¿no? Sí, pero es que usted sabe que la Melania no, sí, está en la casa, ¿no? Y tiene, ¿no? Sí, pero tranquilona. Con esa belleza medieval, con ese cuerpo, con esa turgencia. Pero bueno. Houston, we have a problem. Washington, we have more problems. Vamos a ver qué pasa. Ya aparece Biden diciendo... que no, que siente mucho la vaina, que ojalá mejore y por dentro se imagina lo que puedes pensar. Es que... gente es muy hipócrita. Emma Bunton, Don't Call Me Baby. Pasando el Charco. En los originales. Bueno, antes de pasar el charco, leamos los tweets de los originales, por favor. A la pregunta, Nikito. Claro, mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Espere que ahora se me respondió mi libreta. Aquí está. Dios mío. Algo que has hecho en tu vida y no lo repetirías ni loco. ¿Cuál fue la experiencia? Pues tengo miedo a las alturas y soy tan pendejo que me monto en una montaña rusa. Ya. No volver a leer ningún piropo. Ir de pato en moto, luego salir acalorado en un bar, el sereno de la noche y la brisa fría en mi cara completaron el patético escenario universitario. Ya en la casa de reunión dormí plácidamente en el trono blanco del baño y devolví atenciones en el sartén del maíz pira. 1. Pasar las fiestas de fin de año en la casa de un tío en tierra caliente y con un calor de mil demonios, a las 11 todos durmiendo y lo peor, las bebidas al clima. Saludos a Nicolás, nota Nico, et ilustres. Vamos a ponerle 5-4. A confiar ciegamente en personas, desafortunadamente te decepcionan cuando más las necesitas. Mi experiencia es que hay tres cosas que miden la valía de un hombre: su liderazgo, su riqueza y su desgracia. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Sopa de cubios y encima jugo de remolacha. Lady Gaga no sé qué, ahí está la gran Rafaela. Ósculo azabache, nunca vuelvo a comer. Nada, listo. Pedir un ósculo azabache. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Es que no lo puedo leer, Nico, es que trato por partes. Pero juntarlas después es un gran problema, ¿no le parece, hermano? No es fácil. Bueno, muchachos, adelante, pasando el charco. Adelante. Bueno, María Juliana, pasando el charco, ¿tienes algo? Sí, tengo algo y es una noticia muy triste que se conoció esta semana. ¿Qué y pasó? Es de la pérdida del hijo de John Legend y Chrissy Teigen. Ellos estaban esperando su tercer hijo. Ellos ya tienen otros dos niños, una niña y un niño. La modelo tenía 5 meses, pero comenzó a tener problemas de salud. Tuvo que ser ingresada al hospital de urgencia, en donde estuvo por varias noches. Parece que su placenta, por algunos problemas, era demasiado débil y no pudieron contener al bebé. Tuvo una hemorragia que no pudieron contener y finalmente perdieron al niño. Ellos lo comunicaron a través de las redes sociales. John Legend dijo que estaba sintiendo un dolor que no conocía y que no sabía que podía existir ese dolor tan fuerte. Y bueno, pero que finalmente la vida tiene que seguir y que tienen que... ¿Qué pasó? Es que oigo por allá. Unos gatos. Sí, pero están... ¡Ay, agarrados! Sácales unos guantes de boxeo porque están en su peor momento los manes. ¡Grábalo! Pero está dando una noticia triste. Yo sé, la nota es muy triste, pero es que estaban muy bravos. Digo, ay, no, pero sabes que no es de bravos, es uno que es muy cansón y jode a la otra... Y la otra es muy escandalosa y el otro ni la ha tocado y ya está gritando. Y empieza a fregar ahí. Pero esto es el pan de cada día en mi casa, pues no sé por qué no les había tocado. Te digo, pensé yo, uy no, hay que llamar ya a la policía, que saquen el código de policía porque esa pelea sí está muy brava. Sí, es muy chistoso, la gente cuando está, digamos, alguien viene a mi casa y nunca lo había visto, se asusta. No, claro. Yo supongo que nada, es normal, no pasa nada, no se van a hacer nada. Yo digo, pasó. Allá al fondo era como una especie como de bobina cuando una cosa así que sonaba rarísimo. Y yo dije, no, pues, pero es como un gato que, pero se están matando ese par. No, no, pero no, ya. Ya se soltaron. Y hay que. Bueno, no, y era. No, no, ya. Y no se enchipan, no hacen. Y así. También, claro, cuando él la está molestando, cuando Jagger está molestando a Romy, Romy le hace así. Eso es lo mejor de los gatos, ese. Pero es que Jagger es, hazte cuenta, un teenager cansón, es súper cansón. Inmamable. Entre más rabia le da a ella, él más le gusta molestarla. Claro, obvio, la torea más. Sí, sí, sí. No, de verdad. Bueno, y Lau, ¿qué tenemos? Bueno, pues todos sabemos la influencia positiva de las fragancias en el bienestar de una persona. Digamos que a veces cuando uno está muy agobiado hay aromas que lo tranquilizan a uno mucho, que por ejemplo lo usan sí. a la hora de meditar y todo eso. Y pues por mucho tiempo se han usado y es por eso que Symrise, que es una compañía alemana que fabrica materias primas para la industria cosmética y trabaja con importantes marcas de cosmética, pues ha decidido utilizar este tema de los aromas a favor de la situación y de los verdaderos héroes durante toda esta pandemia, que son el personal médico. Y es por eso que decidieron como reunir a 19 de sus perfumistas de todo el mundo para crear una fragancia y entregárselas a todos estos hombres. Bueno, de hecho, se la lograron donar, o se la han logrado donar hasta este momento a 19,000 de estos héroes. Y precisamente así es como se llama la fragancia, Hero. Y ha sido donado a todos estos héroes de la primera línea, sean hombres o sean mujeres, porque la fragancia es unisex. Mira, pues, bueno, bien, ¿no? Sí, muy bien. Chévere, me gusta la idea. Yo les tengo algo como para el ruido de María Juliana, así como esa... No, es que yo ya ni siquiera digo nada de ruido. Debería uno expulsarla del programa por esos gatos, pero no pasa nada. Adelante, Nico. Bueno, lo que pasó es que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales. Esto, solamente de ver, porque me puse a esculcar y a hurgar a ver qué encontraba, pues hay unos retos que son muy raros en TikTok. Bueno, yo TikTok no entiendo nada de arranque, pero me puse a mirar a ver qué había. Y hay gente que coge una lima, de esas limas para las uñas, pues. Ah, sí. Y se empieza a limar los dientes. Digamos que la idea... Oh, no. Y la destemplanza que... o sea, hablo de eso y me duele la carraca. Brazo erizado. Pues claro. Lo que hacen muchas personas, dicen, pues a partir del mal ejemplo de TikTok, es que para corregirse los problemas, digamos, como esos dientes disparejos, digamos. Sí. Entonces le dicen a la gente, no, usted límese los dientes. Y sale un ¿cómo se llama? ¿Un TikToker? ¿Se dirá eso? Sí, TikToker. Y, sí, me siento muy antiguo. Y empieza a limarse los dientes. Sí, es verdad. Y empieza a limarse los dientes y se los empareja. Bueno, creo que no he podido sentir después del examen de COVID, del hisopado, esto es lo más fastidioso, horrible. Verlo. Obviamente te puedes tumbar los dientes, caries, se te desprende el esmalte. Bueno, una cantidad de barbaridades le pueden pasar. Sí, es una brutalidad, fuera de que duele, es una brutalidad absoluta. Yo no sé cómo hacen esa vaina, están realmente chiflados. Yo, la verdad, no entiendo, no entiendo qué es lo que pasa. Prefiero la toma del examen del coronavirus. Te juro que sí. No, total. La vida. Qué destemplanza. 2:28 minutos, 2:29. Vamos con una artista inglesa, su música es una unión de R&B, pop y hip hop. La canción fue lanzada en el 2014 y se llama All Cut Up. La serie The Boys se pone cada vez mejor. Hoy se estrena el penúltimo episodio de su nueva temporada y esta intensa historia que muestra la oscura verdad detrás de los clásicos superhéroes. Así que aún estás a tiempo, ve ahora a Amazon Prime Video y únete a Los Rebeldes para descubrir de una vez por todas si los verdaderos héroes nacen o se hacen. Si aún no te suscribes, comienza ya tu prueba gratis y disfruta historias originales y exclusivas como The Voice. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepaso es una nota espectacular y es un señor que se llama Wesley Barnes. El tipo se fue a un hotel de lujo, este gringo, que era profesor en el país y buscó desahogo en el internet, donde criticó con valoraciones mínimas al hotel. Pero en esta ocasión el establecimiento no dio por bueno eso que dice que el cliente tiene la razón, y con el fin de acabar con lo que considera una campaña deliberada para dañar su reputación y evitar más pérdidas por el COVID, lo denunciaron, echando mano de las duras leyes antidifamatorias vigentes allá. Pasó un fin de semana el tipo en la cárcel y salió bajo fianza, pero se enfrenta a un proceso en el que puede terminar pagando hasta 3 años de cárcel y 50,000 euros de multa. Los hechos se remontan a comienzos del año. El profesor pasaba unos días de reposo en este lugar y quiso consumir su propia botella de ginebra en el restaurante, lo cual pues es un poquito... Pues no tiene mucha etiqueta llegar uno con una botella de ginebra a un restaurante. Uno pide una ginebra, ¿no? Pero pues, se han visto cosas, ¿no? Y el hotel pues le dijo: señor, me da pena con usted, pero eso vale $15, que a mí no me parece nada. Esa botella en el hotel debe costar 100. Se puso muy bravo y dijo: no lo pago. Subió el tono hasta que el gerente del local dijo: bueno, tómese eso y no peleemos. Bueno, listo. Pero no se quedó tranquilo y dijo que ese gerente comenzó a tratar mal a un empleado y dijo que él estaba haciendo justicia con sus manos y un poco de vanas. Y al final botó 2 frases terribles para la gente del hotel. Y dijo básicamente en 2 publicaciones, una que se llama TripAdvisor en Google y otra que se llama Lonely Planet, y escribió en primero en internet y después lo publicaron en un escrito, en un boletín de Lonely Planet, también en internet, que dijo: el personal es poco amistoso y me parece que es un sistema de esclavitud moderna. No vayan a ese lugar como si tuvieran coronavirus. Bueno, esa es la historia. Y eso pasó en... Tienen 20 segundos. El que busque lo felicita. En el país de las sonrisas. ¿Cuál es ese país? De las sonrisas. Sonrisas. Se va a acabar la música. No sé. Voy a calificar por el que más lejos esté, el menos uno. Contestaron todos, correcto. Filipinas, muy bien, Laurita. Estás en la zona. Irlanda, un poquito retirado, dice Jonathan. Suecia, un tris retirado, dice Orlando. María Juliana, Italia. Y Nicolás, Belice. Uy, todos están un poco retirados, pero yo diría... Yo soy el más retirado ahí. No creo. ¿Sabe cuál es el país? No. Pero deje de quitarse puntos, Nico. No se ha sobrado tampoco. Fresco, déjeme, yo lo sé, los quito. Italia, Suecia, Irlanda. No. No sé, yo creo que Nico es el más retirado. Tailandia es el país de las sonrisas, todo el mundo te sonríe, todo el mundo se te agacha. Es Tailandia. ¿Quién es el más retirado? Belice. Sí. Menos uno para Nicolás Samper, no hay duda. En los originales, la correccional. Nosotros también muy retirados. Voy a confirmar con medidas totalmente un kilometraje exacto y mañana retomo el tema porque no estoy tan seguro de que Suecia esté tan cerca. No, es que Suecia es muy arriba. Suecia me tiene un tricito preocupado, ¿yo? Déjeme y calculo, hermano, pero puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos ya, Nico? Yo no tengo afán. ¿Del? Kilómetros entre Belice o Belice, creo que se dice las dos maneras, y Tailandia. Ponga de referencia Bangkok. Es ahí cerquita una isla paradisíaca, en el Golfo ahí. Hay 16.184 kilómetros entre perfecto, Belice es bastante, y Tailandia. Exacto, bastante lejos. Entonces, de Suecia a Tailandia, Suecia, es la única, y de Irlanda, Irlanda también un poco lejana, pero creo que Suecia está muy arriba. Yo no Suecia, 8.055 kilómetros. Pues sí, y no, ya Irlanda tampoco. Sí, exacto, Irlanda. Italia no. Menos. Es el doble. Bueno, Nico, pues sí, estaba un poco alejado, pero no se les olvide que el país de las sonrisas, donde todo el mundo tiene una sonrisa, ¿no? Todo el mundo tiene una bellísima sonrisa, Nikito. Mm. Y a usted siempre lo miran y dicen namaste, se agachan, se arrodillan. Es una cosa, es un servicio, es una vaina, es una ofrenda. Terrible. Y todo el día viven con una sonrisa en su cara. Qué pereza, ¿no, Nico? Y tan lejos, ¿no? Muy aburrido lugar, muy aburrido. Usted no aguanta tanta risa, usted no prefiere la gente burda y seria. No, la gente que está en su cuento, no te sonrías. No, pero es que le hacen caritas amables. No, pero ¿para qué? O sea, usted prefiere un agrio de Islandia. Ir a Belice. No, esa vaina ahí todo el mundo es querido. Islandia. Claro, no, a cualquier lado menos al país de las sonrisas. Bueno, ese es el país de las sonrisas. Bueno, Nicolás, cuénteme quién ganó el tuit de la semana para que Laura presente el premio resumido. Laurita, por favor, sí, te lo agradecería mucho. Claro, el ganador del premio de la semana fue del tema de qué cosas de viejitos haces tú. Y ganó, yo todas. Yo no necesito. ¿Qué dijo? Algo que ya tengo de vejete es que le quiero dar un segundo uso a todo. Nada se bota porque de pronto sirve y después se convierte uno en un reciclador acumulador compulsivo. No me falta sino el costal. Muy bueno. Perfecto. ¿Qué se gana? Bueno, pues se va a llevar un look completo de 3 prendas de American Eagle que el ganador escoja en la tienda. Quiero recordarles rápidamente la campaña social Dona tu Jean de American Eagle, que ustedes pueden conocer más, está en su quinta versión, pero pueden conocer más de esta en sus redes sociales, que es arroba American Eagle Call y en arroba Limpia tu Closet Colombia. Perfecto, ¿me quieres leer el resultado del arepaso, por favor? Orlando tiene menos 3 puntos, María Juliana queda con menos 2 puntos, Jonathan y Nicolás menos 1 punto cada uno y yo estoy en ceros. Bueno, así llegamos al final de los originales. Terminamos con Spice Up Your Life del grupo Spice Girls para que Jonathan cubra sus compromisos comerciales. Gracias.